A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 近見える窓際の席、少しだけ春めいた木々の色、眺めながらゆっくり話をしよう。 Godín. Estudiante. Ama de casa. Todos tenemos algo en común. El amor por 15 superhombres. Super Junior, the last man standing. Super Junior. Back your border. Escucha La Nocturna con Suyu, un programa donde te resumimos lo que ocurre semana a semana con los reyes del Hali. Escúchalo a través de Station K-Pop, todos los miércoles, 20:30 horas, Centro México. La Nocturna con Suyu es un programa de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Espero estarme escuchando y que nada esté fallando. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 17 de La Nocturna con Suyo. Una medio rara mi computadora esta noche. Muy rara, de hecho. Pero no más rara que yo, que fíjense que sí, hace un mes, gente, hace un mes estábamos en estos momentos empezando a vivir la última experiencia de la visita de los chicos a Latinoamérica y a México, por supuesto, con el segundo o la segunda fecha, aunque realmente fue la primera, confirmada para su concierto, el Super Show 9. No sé, creí que ya había pasado la depresión post-concierto, creo que no. Dije, a las 2 semanas salí bien chidas y yo dije, ay, sí, ya no más, no, ni un problema. Y justamente hace un rato estaba buscando todo lo que saqué, los videos y las imágenes que saqué, para subir un post a Instagram, para recordar, porque, oh my god, un mes, bueno, realmente es un poquito menos, porque pues febrero tiene 28 días, ¿verdad? Nos robaron unos cuantos, pero aún así, un mes, no puedo creerlo. Es un mes, gente. Hace un mes estaba sentada en la Arena Ciudad de México esperando que empezara. Bueno, ya había empezado, de hecho, el concierto. No se tardó mucho en comenzar. Entonces, wow. Díganme si me estoy escuchando bien. Si no, para ver cómo arreglamos este asuntirjillo. Porque no quiero tener malas experiencias ya con las emisiones, ¿verdad? No puedo creerlo, es un mes. Ya me está entrando la depresión, gente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, antes de ponerme a llorar aquí a moco tendido, déjenme platicarles un poquito de las canciones con las que entramos. Fíjense que todas las canciones que escuchamos en el bloque inicial son canciones que durante estos días, durante este transcurso de semana, cumplieron aniversario, vaya, años, desde que fueron lanzadas. Y faltaron dos. Déjenme platicarles. Dice, dije, yo siendo honesta, creo que no voy a dejar de extrañarlos hasta que regresen. Ya sé. Ay, no puedo creerlo. Bueno, déjenme platicarles que el 12 de marzo, que ya pasó, cumplimos 14 años de escuchar el himno de himnos. Bueno, no tanto el himno de himnos, porque nosotros sabemos que el himno de himnos es otro, ¿verdad? Pero escuchamos una de las canciones que fue más exitosa y que trajo ahora sí que de las mejores experiencias a los chicos, porque con ellos pues levantaron su nombre. Y estamos hablando de Sorry Sorry, canción principal de su tercer álbum de larga duración con el mismo nombre, lanzado el 12 de marzo del 2019. Fue o son 14 años desde su lanzamiento. Y si tú no lo recuerdas, hay una versión ya remasterizada en YouTube que puedes ir a ver si es que quieres recordar, pues, cómo se ve este video, ¿verdad? Bien. Ay, Dios mío. Es que les juro que traía esto en el guión, pero ya me adelanté a hablar acerca de la última presentación de Suyu en México y LATAM. Se estaban despidiendo un 15 de marzo del 2023, hace un mes, gente. Con un concierto en la Arena Ciudad de México, era el último concierto de su gira por Latinoamérica. Y precisamente hoy, a un mes de su último concierto en LATAM, ya anunciaron un encore. Pero ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de esto. Hace un mes, de la segunda fecha de Super Junior en México, hace que se convierta en el primer acto de K-pop que se presenta por 2 días seguidos en el mismo recinto, logrando en una de sus fechas sold out y rompiendo otros récords que han tenido otros grupos de K-pop, incluso rompiendo los récords, perdón, que han tenido ellos como grupo por tener la mayor cantidad de visitas, sumando un total de 5 a nuestro país. También sabemos que México se ha convertido en el único país fuera de Asia que ha tenido 2 fechas en la historia de los super shows. Díganme si eso no es un motivo de celebración. Of course it is, of course it is. Claro que sí. Entonces, wow, me resulta increíble pensar que fuimos, porque sí, tú y yo fuimos parte de esa historia. Y si no te ha tocado ir, pues bueno, mira, no te me desesperes, ya no nos anunciaron el encore, ellos prometieron regresar. Así es que ve ahorrando, porque ya te platiqué el programa pasado de todo lo que tenemos que estar preparadas para ahora sí que su vuelta, porque no solamente vamos a tener a los chicos en un concierto, posiblemente pueda ser que los traigan en una colaboración con algún evento, no sabemos. Tenemos también a D&E en puerta y tenemos a Jason también en puerta. Entonces, es tu momento de empezar a ahorrar. Si no lo has hecho, ahorra de ahora en adelante. No lo dejes de último momento. Yo entiendo que es un poquito complicada el tema del dinero en estos momentos, pero de poco en poco, y mira, con que vayas a un solo evento, ahora sí que haz tu balancín y ve cuál es el evento al que más quieres asistir y hazlo, ¿no? No te quedes con las ganas, porque como bien lo hemos dicho, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con los chicos, ¿verdad? Obviamente sabemos que acaban de firmar o refirmar un contrato. Eso nos da unos 5 años a partir de este momento todavía de promociones, pero después de eso no sabemos qué va a pasar. Oigan, díganme si me estoy escuchando bien. No sean malitas. Porque, no sé, sí, ya me dijeron que me estoy escuchando bien. Qué bueno, porque como que veo que está haciendo algunas cosas extrañas aquí mi equipo. Así es que, espero que no ocurra nada. Dice Yushi, mi señal es una desgracia. ¿Qué no es una desgracia con usted, mi Yushi? Siempre le ha de pasar algo cuando viene a escucharme. Si no se queda dormida, no puede escuchar, pero bueno. Dice Yige, los viejos se me llenan de orgullo. Quiero que me llenen de sus bendiciones. Por dos, mi Yige. Pasamos de ser un país who a ser un lugar especial donde no dejan de establecer récords y de que siempre van felices y radiantes. Claro que sí. Y yo no sé si ustedes vieron ya los últimos videoblogs que subieron los chicos. El último ha sido el de Donghae, que realmente está muy entretenido. Dura 17 minutos, pero yo no lo sentí, se los juro. Y pues nos enseñó cómo comieron. Prácticamente fue casi de la mayoría de lo que vimos en su video, pero también vimos cómo, además de aquí de México, que fueron a pasearse ahí a las pirámides y cómo estuvieron ahí troleando con los sonidos de los silbatos que venden ahí, cómo fue su viaje hacia Los Ángeles, porque regresaron a Los Ángeles y siguieron comiendo. Algo que me encantó ver fue cómo compartían la comida. Tengo que decirlo, pensé que ya no pasaba, pero, o sea, son unos artistas multimillonarios que pueden comprarse una ración de comida entre todos, o sea, o para todos, y terminan compartiendo su comida. Pero bueno. Bien, eso fue hablando de una fecha del 15 de marzo. Ahora vamos a hablar del 16 de marzo, que es una fecha que viene y prácticamente en Corea ya es 16 de marzo. Porque el 16 de marzo del 2021... Super Junior lanzaba el 10º álbum de estudio, The Renaissance, con la canción principal House Party. Esta no la escuchamos dentro del bloque musical, pero déjenme decirles que ya que les hablé de Sorry y de House Party, vamos a tener un pequeño versus. Así es, vamos a tener un pequeño versus, porque ustedes van a elegir cuál de estas dos canciones quieren escuchar en el primer bloque que abra de música, ¿verdad? O sea, prácticamente nada más que termine de hablar, ustedes van a decir cuál es la canción que quieren escuchar. Fíjense, voy a ponerles un pedacito de cada una de ellas para que se animen y me vayan poniendo ahí en el chat de pedidos cuál es la canción que quieren que abra el bloque musical. Esta es Sorry Story es una versión rearreglada que se presentó para el Super Show número 3 de Girl, I know 만들면 네 생각 완전하게 나 사실 너 하나밖에 Y como, por supuesto, para tener un versus necesitamos otra pista, pues obviamente tenemos que ponerla a competir en contra de House Party, que también fue lanzada en marzo. Sí, eso es House Party, así es que desde ya vayan votando porque las quiero ver activas, gente, las quiero ver activas porque necesitamos tener bastante, bastante movimiento. Hablando de House Party, déjenme decirles que el día siguiente del lanzamiento, el director general de la Organización Mundial de la Salud reconoció la canción de Super Junior como un mensaje positivo acerca de la prevención del COVID-19 y pues por supuesto les agradeció acerca de esta contribución que hicieron los chicos, pues ahora sí que difundiendo los cuidados en contra de esta enfermedad que durante ese tiempo nos mantuvo retenidas, ¿verdad? Así es que es una buena canción para recordar, aparte de que sí nos dio, bueno, si te pones a pensarlo, yo en ese momento a lo mejor no lo noté, pero ahora después de escucharla tiempo después de no haberlo hecho, me doy cuenta que House Party sí era una canción que ponía demasiado ánimo o que te daba demasiado ánimo. Me da un poco de pena no haberla escuchado bien, porque precisamente hace 2 años en estas épocas yo ya estaba encerrada por COVID. Y siento que no le presté esa atención. Para el 29 de marzo definitivamente me encerré porque uno de mis familiares ya presentaba ya un cuadro muy muy delicado de coronavirus, ya lo tenía con oxígeno y toda la situación. Y siento yo que no disfruté de este comeback, ¿sabes? Entonces ahora que vuelvo a escuchar la música me doy cuenta que realmente sí tenía un sentido el haber lanzado esta canción. House Party sí nos entregaba demasiado, demasiado alivio, digámoslo de alguna forma. Nos prometía que iban a regresar y que iban a estar con nosotros y que no importaba la situación, mientras nos cuidáramos íbamos a regresar a estar juntos. 2 años después, aquí estamos, ¿no? Recordando que hace un mes precisamente los vimos. Entonces es algo fuera de serie, definitivamente. Una de las razones más como para seguirlos queriendo, ¿no? Bien, movámonos ahora al 18 de marzo, porque hace 6 años Henry lanzaba la canción digital o el sencillo digital Girlfriend, que fue una de las canciones que escuchamos en versión piano antes de esta intervención. La verdad es que me decidí entre la versión piano porque ya hemos escuchado en algunas ocasiones la versión de estudio, pero pocas veces podemos escuchar o disfrutar de ver a Henry tocando e interpretando, ¿no? Una canción. Entonces, esta canción la seleccioné de un fan meeting que tuvo hace precisamente también 2 años, un año, que tuvo para diciembre de hace un año. Y la verdad es que se me hizo muy bonita la canción. Aparte, déjenme plantearles el escenario. Está el escenario puesto, está un piano de cola blanco, está Henry vestido de rojo. Son como colores tan de la época. Y de repente escuchas Girlfriend. Y todo tiene sentido, gente. Todo tiene sentido, ¿no? Todo se pone en su lugar. Pero bueno, esa es ya una percepción más Sí, se tienen que votar en el otro chat. Por favor, déjenme sus votos porque hasta el momento nadie ha colocado nada. Recuerda que están House Party versus Sorry Sorry, la versión de Super Show 3, ¿vale? Sí, regresando a Girlfriend de Henry, pues bueno, es una canción que definitivamente te recomiendo que escuches si quieres como regresar a tu corazón un poquito del sentimiento de amor que pues se evoca, ¿no?, con la letra. Ahora vámonos al 20 de marzo, porque hace 4 años nuestro Ryuki lanzaba un sencillo japonés de una canción, o más bien de ahí se desprendía una canción muy linda, que fue la que escuchamos antes de Girlfriend, antes de entrar a esta intervención. Y la canción se llama Sakura no Hanaga. Sí, así se llama. De hecho, lo acabo de poner. Sakura no Hanaga Sakukoro. Así se llama la canción. Creo que Reebok es uno de los artistas de SM y de Super Junior que en general tiene muy buenas canciones, pero pocas veces nos detenemos a escuchar uno de estos lanzamientos, ¿no? Pocas veces nos ponemos a, pues vamos, a entender los lanzamientos que hacen los chicos. Creo que nada más escuchamos que van a salir, pero realmente no les ponemos atención. Y es pasado un tiempo cuando descubrimos que dentro de esos lanzamientos había una joya. Discúlpenme, se me había olvidado mencionarles una canción que fue lanzada también el 16 de marzo del 2020. Y me pareció muy curioso y lo quise mencionar, y también fue la canción con la que abrimos esta emisión. Porque en el 2020 Ki-hyun lanza All Day Long, que es un soundtrack de una serie llamada When the Weather is Fine. Es muy curioso porque en el 2020 saca esta canción, es una canción bellísima, es con la primera con la que entramos a este programa. Y resulta ser que el día de mañana también va a salir una nueva canción, pero en esta ocasión esta canción va a ser para otro drama llamado Delivery Man. Ya tuvimos un adelanto, la canción, como te digo, va a salir también mañana 16 de marzo, prácticamente ya es 16 de marzo en Corea, pero va a salir a las 6 de la tarde, hora de Corea, y va a ser distribuida a través de Genie Music. Genie TV va a lanzar el OST de esta canción, interpretado por Ki-hyun, y la canción se titula What Do You Think of Me. Este es el tercer OST del drama Delivery Man, cantado por Ki-hyun, vocalista emocional, obviamente, que transmite sentimientos incansables del personaje principal, que es Jungmin, y es interpretado por Yoon Chan-jung, hacia la protagonista femenina, que es Ji-hyun, interpretada por Bang Mina. Esta canción es una obra maestra impresionante de los OST, con interpretación lírica de piano y una expresión emocional como ninguna. Así es que esperen que el día de mañana tenemos un nuevo lanzamiento, y por supuesto ya saben ustedes que la siguiente semana que tengamos emisión la vamos a estar mostrando como de las primeras de la entrada. Igual, si a ustedes les interesa, pues les puedo pasar la canción el día de mañana, nada más avísenme. Por lo general yo creo que para la tarde noche ya lo puedo tener, por si les interesa, ¿verdad? Sí, se vota en el otro chat, recuerden. Va ganando House Party. Pero bueno, pasemos ahora sí a hablar acerca de la confirmación del encore de la gira mundial de Super Junior, del Super Show 9, The Road. Fíjense que ya se anunciaron las fechas para el 15 y 16 de abril del encore en Corea. Se va a estar presentando en el Yamshil Arena, y los boletos van a venderse en preventa para el 23 de marzo y venta general el día 27 de marzo. No nos han dicho nada acerca de que tenga una emisión a través de Beyond Live, no lo sabemos todavía, pero de lo que sí ya nos han hablado es de otro evento que ahorita les voy a comentar también. Pasemos a hablar a Jennie, porque ustedes recordarán que la semana pasada, precisamente el viernes, nos enteramos de que la emisión de Jennie Show pues ya termina este viernes 17 de marzo. No, 16 de marzo, perdón, es jueves a las 7 p.m. Pero pues bueno, casi nada, ¿verdad? Va a ser la última transmisión que tiene D&E para nosotras, las Biolnims, las estrellas, ¿no? De ellos, que son la luna y nuestro sol, ¿verdad? Entonces, es triste, y ustedes recordarán que por ahí en el chat de la Alfa Legión me preguntaban que por qué se iba a terminar. Pues si ustedes hacen o rememoran lo que platicamos en el programa pasado, se nos vienen los encores, se nos vienen grabaciones de D&E, se nos vienen promociones, se nos vienen conciertos. Entonces, ¿de dónde quieren que los chicos saquen más tiempo para promocionar? Pues de ningún lado, ¿verdad? Obviamente no hay tiempo, entonces pues tienen que sacrificar algo, y en este caso eso es de D&E Show, D&E, porque siempre lo quiero pronunciar como en japonés, D&E. Bien, sacrificaron el D&E Show, pues ahora sí que para poder promocionar con lo que se nos viene. Yo estoy ansiosa por tenerlos de regreso en el escenario, y más me encantaría poder verlos en un tour acá en México, pero espero que sea con calma, que no sea dentro de este año, porque ya es mucha masacre. Otra de las noticias que nos enteramos hablando de Donghae es de, pues bueno, a través de su cuenta oficial, una red social más bien, pues nos compartió que la emisión de Oh Jung Shim finalmente pues ya nos va a llegar, ¿no? Esta se va a estar emitiendo a mediados de mayo, así es que nos pide que lo esperemos. ¿Pero qué rayos es Oh Jung Shim? Tú recordarás que antes de que terminara el año pasado yo te platiqué un poquito acerca de este drama. Es un nuevo drama en donde va a estar participando nuestro Donghae como protagonista masculino y va a estar pues interpretando el personaje de Mark Wang, que en realidad se llama Wang Kyung-tae. Déjenme platicarles un poquito de la sinopsis por si no lo recuerdan. Dice así: Oh Jung Shim es soltera, tiene 30 años, ha trabajado como PD, o sea, un productor de programas de variedades de televisión durante 8 años. Quiere hacer reír a la gente con sus programas de televisión, pero siempre se cancelan debido a los bajos índices de popularidad. Su carrera ahora está en crisis. Tiene la oportunidad de producir un programa de entretenimiento amoroso como programa piloto. Para el programa, Oh Jung Shim presenta como invitado al famoso fundador de una nueva empresa, Mark Wang. Se sorprende de que Mark Wang sea Wang Kyung-tae. Cuando eran pequeños, Wang Kyung-tae estaba enamorado de Oh Jung Shim y siempre le decía lo que sentía por ella. Oh Jung Shim no sentía lo mismo por Wang Kyung-tae en ese momento. Luego, de repente, se mudó a los Estados Unidos con su familia. Después, perdieron el contacto entre ellos. 20 años después de la última vez que estuvieron juntos, Wang Kyung-tae aparece frente a ella como el CEO Mark Wang. Mientras tanto, el PD Lee Chang-dong trabaja con PD Oh Jung-shim en el mismo departamento de programas de variedades. Él siempre está de su lado. También alrededor de Oh Jung-shim está su amiga Koo Wol-suk. Dirige un popular canal de videos de YouTube llamado Q's Date. Este es la sinopsis de este drama. Como les digo, se va a estar emitiendo durante el mes de mayo y Donghae tiene el papel principal, obviamente el actor masculino principal. Entonces, hay que esperarlo, gente. Romance. Romance. ¿Qué les puedo decir? Ya se me durmieron en el chat. 1, 2, 3. Bien, ya me escogieron House Party. Tengo 3 votos para House Party y 1 para Sorry Sorry. Entonces, ya nada más me voy con la última noticia, que es acerca del fan meeting que va a tener Unhyuk en celebración de su cumpleaños el próximo 30 de marzo. Se nos anunció que vamos a tener ya un evento presencial, pero que también este evento se va a transmitir a través de Beyond Live. La venta de boletos empieza el 17 de marzo para Beyond Life, ojo. Y la venta general para los fans empieza el 22 de marzo. Qué malos, ¿por qué nos hacen esto? Pero bueno, lo bueno es que el Beyond Life creo que no tiene un cupo limitado, entonces hay que ver también cuáles van a ser los precios. Todavía no son liberados, entonces hay que estar al pendiente. Prácticamente es el día de mañana, en el transcurso de la tarde, hora de Corea del Sur, en el que va a estarse abriendo ahora sí que la venta de boletos. Bien,

보아요. 어둠 속에 빛이었던 그대 어지러운 세상에 당신을 보았죠. 나는 그냥 웃을 수 있었죠. 한참을 지나간 일들에 이제 의미를 두지 말아요. 그대 우리가 매일 써왔던 그 책 속에 숨겨온 아픈 단어를 잊지 마요. 그댄 내게 Siempre me ha de pasar algo. ¡Ay, dispensen! Sorry. 난리를 준비는 됐어 Alright 뻔한 얘기들도 됐어 그냥 심장을 따라 멍청한 소린 지워 불안한 마음은 비워 불태워 네 모든 걸 던져 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso con ustedes, gente. Ya llegó Garrett y llegó también Violet. Un saludo para ustedes. A quien está conectado le mando un gran saludo. Están por ahí Brownie, María, Yushi, andaba también Jige y no me recuerdo quién más vi. Pero muchísimas gracias por estarme acompañando y dispénsenme si se me va el aire. Yo cada que vengo a emitir vengo con un problema, una enfermedad, pero bueno, ya se me está haciendo costumbre. ¡Ay! Déjenme platicarles un poquito acerca de Donghae antes de pasar a otros temas de importancia y noticias que les traigo el día de hoy, porque justamente estábamos hablando acerca del nuevo drama de nuestro Donghae de Oh Young-shim, que se va a estar emitiendo ahora en mayo del 2023. Ya les platiqué un poquito acerca de la sinopsis. Y fíjense que les estaba comentando que hay una película que es más bien un corto que se titula The Youth, como la juventud, y después de eso está seguido de The Rumor, el rumor. Generalmente se conoce a esta película corto como solamente The Youth. Y resulta ser que es una trama escolar, pero bastante pesada, déjame decirte. Les mandé el tráiler para que lo fueran a ver. Ahí está en el chat general. By the way, recuerden que tengo pedidos abiertos. Me los ponen en el chat de pedidos. Bien, regresando al tema, pues ahí en este corto, Donghae interpreta el papel de Junwoo, que es un estudiante que está intentando llegar a la presidencia, ¿no? A ser un líder. Pero ahora sí que hace de todo para poder llegar a esa posición. ¿Cuál es lo interesante de esta película? Resulta ser que tu peor enemigo es quien menos te lo imaginas. Y le impiden de cierta forma que llegue a lograr su cometido cuando una serie de rumores empiezan a surgir que no solamente lo afectan a él, sino que afectan a gente que está a su alrededor. Tiene un desenlace bastante interesante, muy, muy... Más bien no se ve venir, tengo que decirlo, no se ve venir. Y es de las historias que más me ha gustado que he visto de todos los trabajos que han hecho los chicos. Recuerden que en la temporada pasada tuvimos un programa especial, Super Junior in Drama World, por si lo quieren ir a escuchar, y si no, pues ni modo. No lo escuchen, no importa. Aquí les vuelvo a traer las sinopsis de varias de las historias para que se las watchen en un momento de tiempo libre. Hablando de forma general de... No es que no les quiera platicar mucho acerca de la historia, porque como es un corto, la verdad es que si les cuento como a grandes rasgos de qué va, se acaba la incertidumbre. Tiene un final muy bueno, tiene un final que sí, de repente, y si no eres muy listo como yo, te saca de onda, pero la verdad es que sí vale la pena ver ese pequeño corto. En general, Don He ha tenido muy pocos dramas de hecho. Todos conocemos el de Extravagant Challenge, que lo hizo para Taiwán. Miss Panda en Head the Cup, que fue para Corea. Good Squeeze, que es el que estaba comentando Jihe, que tiene un desenlace muy feo, de hecho él muere. Está Stage of Youth, pero es un cameo. Está It's Okay That This Girl también, pero realmente no es un drama pues muy interesante, ¿verdad? Y de ahí, si te vas a las películas, pues está esta película de Youth, que la verdad es que está muy buena. Es curioso porque él tiene muy buenas habilidades para actuar, pero creo que no sé si no le interesan o no se desenvuelve bien o es demasiado tímido y cerrado, que casi no lo hemos visto actuando, ¿verdad? Pero sería muy bueno que pudiéramos hacerlo. Te recomiendo esta película si no tienes nada que hacer. Ya te mandé el tráiler. Chécalo y dime si es que la llegas a ver. Dime qué te pareció, si te interesó, si te pareció pues bastante bueno el final. Y si no, pues también, ¿no?, platiquemos acerca de ello. Ahí te voy a estar preguntando a ver si sí es cierto que la viste. En un ratito más les envío el enlace de dónde la pueden ver completa y en español. Aunque no sé si siga estando completa y en español, pero por lo general en donde traducen programas de Super Junior, ahí las puedes encontrar. Bien, hablemos acerca de otro tema, porque en esta semana hemos tenido recordatorios de que nuestro E-Tuk va a estar de regreso en I Can See Your Voice en la temporada número 10, que se va a estar estrenando el 22 de marzo. Él y ahora sí que Instagram, Mnet, han estado compartiendo imágenes relacionadas a esta regreso a la pantalla chica con el programa I Can See Your Voice. Así es que esténse pendientes si es que son fanáticos de este programa. Recuerden que tengo votos hoy nada más. Tengo pedidos abiertos. Ahí está. Bien, hablando sobre otro tema, vamos a platicar un poco acerca de la escuela y Super Junior, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que en otro programa, o bien más seguro en otra temporada, les hablé acerca de los logros académicos que tenían los chicos, ¿no? Si no se acuerdan, pues bueno, en algún momento les puedo volver a traer la información. Pero hablando muy específicamente, nos enteramos que E-Tuk no solamente tiene una licenciatura en maestría, sino que ha estado recolectando varias licenciaturas y maestrías. Incluso creo que tiene un doctorado, pero eso creo que no se está mencionando. Y les voy a decir cómo está su currículum académico, ¿no? No sé si me están escuchando. ¿Sí tengo el micrófono abierto? Ah, sí lo tengo. Y luego se me olvida. En la Universidad de Suwon estudió licenciatura en radiodifusión y entretenimiento y licenciatura en artes. Ay, discúlpenme, yo con una carrera me cansé. Después en la Universidad de Chunhun estudió licenciatura en difusión de música. En la Universidad también de Chunhun estudió maestría en difusión musical. Luego estudió en la Escuela de Graduados en Industria de Información. Estudió una maestría en música. en la Universidad Gachun, estudió un doctorado en comercio internacional. A pesar de que no pudo terminar esta carrera, aún así pues es admirable que pues tenga este título, ¿no? Después, en el 2020, en una entrevista que le hicieron para una revista, comentó que empezó a estudiar para conocer acerca de las bienes raíces, política y economía. Si tú recuerdas, el año pasado él fue invitado a Arabia Saudita para dar una ponencia acerca de temas políticos junto con una de las princesas de allá de Arabia. Actualmente se mantiene con sus estudios de bienes raíces y no conforme con eso, también ha participado en programas de negocios. Uno de ellos, en algún momento te lo platiqué, es el programa Ibiki, que habla acerca de finanzas y de cómo ayudar acerca de cuidar tu dinero, ¿no? No conforme con eso, sabemos que el chico compone, escribe música, toca guitarra, piano, órgano, saxofón, batería. En fin. No puede ser posible. Me acaban de arrastrar. Me siento como un trapo viejo. Perdónenme que me cansé con una carrera. Ya me voy a poner a estudiar otra, oigan. Neta, ya me voy a poner a estudiar otra. Sí, siempre he querido tener una... licenciatura en comunicaciones, porque tengo la parte física, pero ahora me falta ahora sí tener una en comunicaciones. Yo creo que me voy a aventar. Gracias, Ituk, por hacerme sentir mal. Bien, hablando de todos estos estudios, fíjense que él también contó una historia acerca de cómo un maestro lo golpeó. A través del live que tuvo en esta semana, Ituk nos platicó cómo cuando estaba en la escuela, digamos ya secundaria, tuvo un examen de inglés, le fue muy bien, sacó 100 puntos, pero la maestra, como acababa de debutar, se dio cuenta de que pues realmente era una persona que normalmente dormía, ¿no? Que era muy disperso, muy distraído, y le comenzó a preguntar que por qué había copiado. Como él no admitió, entre comillas, porque a final de cuentas él no copió en realidad, sino que más bien sacó su puntuación de 100, la maestra lo castigó, lo mandó a hablar más tarde, y cuando llegó a el aula de ciencias fue golpeado pues bastante mal por esa maestra, ¿no? La maestra dice que incluso le sacó sangre, no confirmó bien, pero pues sí lo dejó sangrando. Dice que fue golpeado casi 30 veces y que todavía la maestra le preguntaba a quién le había copiado, porque uno de los alumnos más inteligentes de la clase incluso había tenido un error en ese examen. Entonces, ¿por qué rayos había él aprobado, no? Y más con un 100. Entonces, la verdad es que la historia que contó, dice él que es algo que no se ha olvidado, que todavía está fresco en su mente. Y que después de que le golpearon y que lo dejaron bastante mal, el maestro incluso tuvo la desfachatez de agarrarlo del cuello y golpearlo con la mano, ¿no? En cuanto llegó a su casa, dice que su mamá le preguntó que qué le había pasado, y él comentó que pues lo habían golpeado sin ninguna razón. Su mamá marcó a la escuela y preguntó que por qué lo habían golpeado si no había hecho nada malo, y la maestra dijo que solamente lo había hecho porque tenía que ser golpeado. Da a entender como que la maestra lo golpeó por razón solamente de que le caía mal. Porque claro, o sea, si tú te pones a pensar, primero le manda a hablar a su oficina y le dice que reprobó, ¿no? Ah, porque sí, eso no se los conté. Después de que les entregan las calificaciones, la maestra le manda a hablar a su cubículo, le entrega el examen, y el examen tiene una nota reprobada, cuando él sabe que realmente aprobó el examen. Entonces, como la maestra está bastante molesta porque según ella piensa que él copió y él no admite haber copiado, lo manda a castigar y le pide que se encuentren en un aula al terminar las clases. Cuando se lo encuentran o cuando se encuentran en el aula es cuando lo empieza a golpear con un palo. Después de que se cansa de golpearlo con el palo, lo agarra por el cuello y lo sigue golpeando, pero con las manos. Entonces es tanto los golpes que recibe que termina sangrando y así se va a su casa. y hasta el momento es una historia que pues sigue marcada en él, ¿no? Y yo creo que como él hay muchos, y eso me vuelve a recordar el drama de The Glory que está ahorita en Netflix, que no he visto, ¿verdad? Que no sé si ustedes ya verían, pero ahí me platican, ¿no? ¿Qué dice? Yo tengo todos y no me abastezco. Tengo dos. Me costó más que la otra y me juré no volver a estudiar. Habla inglés. ¿Y tú? Mira, es como tú, Yushi, ¿no? Como yo. Llevamos clases de inglés, pero ¿realmente hablamos inglés? Ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Castigo por ser lista, exactamente. Qué chido, María. Qué chido que tenga dos licenciaturas. Está muy bonito, ¿eh? La verdad. Yo solo sé que no sé nada. Me siento más humillada ahora. Bueno, nada más para recordarles que nuestro Kangin tuvo una aparición el 20, no es cierto, el 10 de marzo, por ahí en redes sociales subió una fotografía, una historia más bien, y pues me da gusto volver a ver que está ahí todavía presente, ¿no? Y que también se dio cuenta de muchos de los proyectos que hubieron acá en Latam ahora con el Super Show. Me da gusto, la verdad. Hablemos acerca de Hichol. No sé si tú recordarás a el estilista, muy amigo, demasiado amigo. Dispénsenme si les molesta que en algún momento diga que estos vatos en algún momento tuvieron que ver con otro vato, pero pues ya les he platicado muchas de las razones por las que creo esto. Hablemos acerca de Gunhee, amigo de Hichol, muy amigo de Hichol, que subió muchas veces fotografías muy comprometedoras de Hichol y nadie dijo nada, ¿no? Resulta ser que en estos días el padre de Gunhee llegó a la cima del Himalaya, ¿no? Y como parte de su logro, el señor llevó una banderita con la fotografía de Hichol y de Gunhee. ¿Sabes qué estoy diciendo? ¿Quién en su sano juicio, en lugar de llevar solamente una bandera con la foto de tu hijo, llevas una bandera con la foto de tu hijo y de su jefe, en teoría, ¿no? Es curioso. Pónganse a pensar. Pero bueno, esta fotografía fue publicada el día 12 de marzo en la cuenta del señor padre de Gunhee. Y es bastante, bastante. Digo, es muy satisfactoria, pero es muy rara. Y si tú recuerdas, hace mucho tiempo yo te platiqué acerca de esta relación de Gunhee y Hichol. Que se sospechaba que hace como, ¿qué serán? 2016, 2017, mantenían una relación ya muy abierta. Después de eso se separan y ya no se les ve juntos. Pero como te digo, había muchas imágenes que los delataban. Híjole, ese fue un tema de hace años, hace muchos años. No puedo creerlo, todo está volviendo a salir. Y me pareció curioso, me pareció muy curioso que el señor haya subido esta imagen, pero bueno. Fíjense que también, ahorita que me estoy acordando, más temprano en redes sociales, vi que salió una imagen. Ustedes recordarán que en algún momento, cuando tuve a 13 aquí de visita, platicamos acerca de un chisme muy underground, acerca de el CJ's y Donghae, ¿no? Una fotografía muy comprometedora que tienen en una cama sin camisa, abrazados. Si no la tienes, si no la has visto, te la voy a pasar, la voy a mandar ahí en el chat de la Alfa Legión. Y la verdad es que apenas esa información, o sea, años después, estamos hablando del 2017-2018, incluso recuerda que te platiqué de muchas cosas que coincidían entre los viajes de Donghae y de el CJ's, Sehun, que coincidieron, ¿no? Sobre todo los viajes a California. Eso explicaría por qué Donghae tiene una canción llamada California Love. Pero bueno, ese es otro tema del que ya hablamos hace mucho tiempo. Y espero que lo hayas escuchado en su momento. Porque si no, lo siento. Oigan, en otro tema, Shibon, te amo, pero eres un baboso. Shibon, te amo en serio, pero eres un baboso en toda la extensión de la palabra. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de que Shibon había dejado Instagram? Y que pues estaba regresando a la burbuja. Pues déjame decirte que esa dejada de Instagram duró solamente un día y nuestro Shibon regresó. La cuenta oficial de Shibon sigue activa, así es que no hay de otra. No hay de otra, hay que seguir siguiéndolo y estar al pendiente de lo que sea que suba. Gente, me voy a ir a un bloque musical. No me han puesto pedidos, así es que voy a colocar algunas canciones random y espero que las disfruten. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Voy y vengo. Caliba, Caliba, Caca, Caliba, Caliba, Caca, Caliba, Caliba, Caca, Caliba, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, Caca, Caliba, 대봤자 네가 보면 빙산의 일각 제깍쓰고 네가 들어와봤자 난 바글바글 털보송이래 아니 가글가글한 몽둥이래 꼬맹이들 까꿍 그건 다리 털인데 목소리로 그렇게 너 징징거릴래 baby are you baby baby 넌 이미 진 것 같지 어 그치 you agree 자자 내가 여기 있잖아 네 머리 꼭대기 yeah, 얘들 봐라 또 무리 안에 호랑이 없는 뿌리 안에 선 주둥이 놀리는 여우가왕이라더니 나 없이 겨우 이러고 놀았니 근데 있잖니 보시다시피 SJ가 돌아왔잖니 천천히 퇴장해주겠니 휴주간다 ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Knocked down this song. 어쩌려 색깔 사이가 놓칠라 정신 차려 뛰는 눈 위에는 나는 논다 랄라랄라랄라랄라랄라 엄청 진짜 뺏어 너 때문에 어어어어 요리조리 이리저리 나도 꽤 늘었지 작용 반작용의 법칙 반짝 긴장 놓지 마 랄라랄라랄라랄라랄라 안절부절 못해 너 때문에 어어어어 하나 분명한 건 이건 사랑의 방식 뜨거운 눈 뜨거운 기대충만 기다려 믿고 당겨봐야 전부 다 시간 낭비 Girl Estás escuchando La Nocturna con Suyu a través de Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Se me anda pasando esta cosa. Butterfly de Super Junior, una canción que era mi trauma en cuanto salió y que no recordaba que era mi trauma hasta ahorita que la volví a escuchar. Fíjense que este bloque que acabamos de pasar, bueno, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero tenía tiempo que no poníamos estas canciones en la radio, que no las escuchábamos en una emisión de La Nocturna. Escuchamos Butterfly, Be My Girl, Gulliver y, bueno, I'm In Love sí la hemos escuchado un poco más seguido, pero Gulliver creo que nunca había sonado, nunca me la han pedido y es una cosa wow. Muchas gracias, mi Angie. Un saludo para usted. Muchísimas gracias por estar aquí, como siempre. Y no se les olvide que las repeticiones normalmente son los días jueves en el transcurso de la mañana. Pero yo creo que el día de mañana no voy a colocar la repetición. No sé si los voy a seguir colocando, pero sí va a estar disponible en Internet Archive. De ahora en adelante, por favor, búsquenla directamente en Internet Archive y recuerden dejarme ya sus comentarios. Ya les habíamos platicado un poquito de qué va a pasar aquí con este entorno y pues sí, ya tomamos una decisión. Mientras no salga otra cosa, pues bueno, esa decisión sigue en pie. Así es que pues disfruten mucho las emisiones, lo último que van a escuchar de las emisiones y vamos a ver cómo seguimos, ¿vale? Bien, para pasar a otro tema, vamos a hablar acerca de nuestro Jason, porque tengo que decirles que abrió una nueva cuenta de Instagram llamada Yesai, así, o Yesai, más bien. Si tú recuerdas, este es el nombre también de su canal de YouTube, donde está publicando videos constantemente que son buenísimos. Bueno, que no se nota que sí me gusta o comparto mucho del gusto que tiene Jason, porque pues ha compartido muchas visitas a museos, a sitios, y a mí sí me gusta verlo, ¿verdad? Yo no sé ustedes, no sé si se han dado la oportunidad de ir a ver su canal y sobre todo de disfrutarlo. Bueno, si es que quieres saber un poquito más acerca de su canal, de YouTube, él ha compartido una cuenta en Instagram donde va a estar subiendo información y contenido acerca de los videos que también comparte en YouTube. Recuerda que esta cuenta se llama Yesai, así junto, Yesai. Además de esta cuenta, ya sabíamos que aparte también de su cuenta oficial, tiene otra cuenta que se llama Yesterday Sunday. Esta cuenta, recuerdan que hace un tiempo les platiqué que cuando recién salió, no era muy conocida por muchos, solamente las clouds nos dimos cuenta de que era una cuenta de él porque, o sea, era todo aesthetic, era todo tan él. Y las fotografías eran de todo lo que él visitaba y era así como de, ah, este eres tú. Ya después de un tiempo él empezó a dar corazoncitos a diestra y siniestra, ¿no? Dándonos a entender que sí era su cuenta. Así es que si tú tampoco la sigues, es tu momento de buscarlo. Se llama Yesterday Sunday. Entonces, en total, Jason tiene tres cuentas en Instagram. Su cuenta oficial, Yesterday Sunday, que es donde sube como muchas imágenes de los lugares que visita. O sea, son imágenes con simples captions. Y finalmente tenemos la que acaba de abrir, que es Yesai, donde va a estar subiendo información y contenido de su canal de YouTube. Así es que no te lo vayas a perder, síguelo por favor porque es muy importante. Hablemos de Gihyun. Viernes de película en grupo. Fíjese, Garrett, ahorita que le estaba preguntando acerca de si había tenido la oportunidad de ir a algún concierto, no se limite, ¿eh? Si en algún momento tiene la oportunidad, yo sé que usted va a decir que está viejo y que la fregada y media, pero si tienes la oportunidad de ir a un evento musical, algo que te guste, que realmente te guste, no me digas que solamente te guste K-pop, yo sé que debe de haber algún otro género que te guste, independientemente de cuál sea, incluso si es una balada o lo que sea, debe de ver algo que te guste y que te llame la atención como para ir a verlo en vivo. Y si no, date la oportunidad de buscar eventos, ¿no? Ahí en tu localidad, en donde vives, de música en vivo, ya sea clásica, ya sea algún género en específico, algún cantante que puedas apoyar ahí. Pero empieza a disfrutar ahora sí que de la música, ¿no? Siempre es bueno conocer más música. Sí, mi Angie, ahorita te lo mando con todo gusto. Siempre es bueno conocer de la música, siempre es conocer acerca de arte, de cosas nuevas, de ciencia, es muy bueno. Y no se limiten, ¿no? No porque sean unas personas grandes y se consideren old fashion, piensen que ya no es para ustedes. Nunca terminas de aprender. Siempre es buen momento para hacerlo y siempre es buen momento para disfrutar de todo lo que podrías hacer por ti, ¿no? Sobre todo. Déjenme, le mando de una vez el enlace a mi Angie. Mire, ese que le voy a mandar, el primero, es el de Jesse y el de abajo es el de Yesterday Sunday. El enlace de Jason, pues ahí nomás con que lo busque Jason o que busque la cuenta oficial de Super Junior. Y en los seguidores ahí lo va a encontrar, ¿verdad? Fíjense que el pasado 11 de marzo tuvimos a los chicos en Vietnam para el Super Show 9. Y fue bastante curioso porque aparte de que nuestro Jason bailó bastante y sacó sus pasos prohibidos. ocurrió algo bastante interesante porque enfrente de donde se llevó a cabo el Super Show 9 había un hospital. Y aparte de que pudimos ver a toda la gente desde sus habitaciones, desde la sala del hospital, digamos, viendo el espectáculo de shows, porque muchos subieron las imágenes, el hospital hizo algo bastante interesante. Subieron a sus redes sociales una publicidad bastante interesante que decía: si tienes dolor de espalda y de rodilla, después de ver el show, ven a mi tienda para un chequeo de huesos y articulaciones. Si quieres quedar embarazada, ahorita les voy a platicar de eso. Después de ver a tu ídolo, ven a mi tienda para un chequeo de salud reproductiva. ¿Por qué sale eso de quedar embarazada después de ver a tu ídolo? Resulta ser que muchas elves, después de haber asistido a Super Show 9, empezaron a compartir fotografías de pruebas de embarazo positivas. ¿Qué rayos pasó ahí? Bueno, de los chicos no es, eso sí, déjenme decírselos, pero fue una anécdota bastante curiosa que muchas elf compartieran sus pruebas de embarazo. Yo creo que después de una vinieron otra y otra y otra y otra y otra y otra. Pero sí, así terminó la cosa, con las chicas confirmando que habían terminado embarazadas después de haber asistido a un super show. Así es que mi Jige, si me está escuchando todavía por ahí, déjeme decirle que creo que no está tan descabellada esa de cosa de que le guste que le derramen sus bendiciones los chicos, ¿no? Digo, ya viéndolo bien, pues mire los resultados que tuvieron allí en Vietnam. Debimos de habernos ido a un concierto y en Vietnam, ¿no? Chance. Bueno, no es que yo quiera, pero sería interesante eso de las bendiciones. Pero bueno, vámonos a hablar acerca de Ki-hyun, porque precisamente les confirmaba que Ki-hyun había regresado primeramente de Vietnam, porque él tenía una presentación, una conferencia de prensa por parte de la puesta en escena Phantom Singer, no es cierto, del programa Phantom Singer 4, que ustedes recordarán que él es un jurado, me parece que es jurado la palabra que busco, que va a estar participando en este programa. Nos dijeron que pues no estuvo presente. Ay, disculpen, me estoy tumbando mi micrófono. Ahí está. Dijeron que no había llegado a esta conferencia de prensa porque, bueno, alguien me está tirando mi micrófono, se los juro. Quédate quieto, no te muevas. Ahí estate. Ok, se nos había dicho que él no se había presentado, que porque tenía un dolor abdominal. Primeramente no se dijo nada, después se confirmó a través de un artículo de Naver que no había asistido porque tenía un problema abdominal. ¿Ustedes creen, gente, que después de tanta tragadera que se hizo acá en México, porque también subió un blog acerca de eso, y después de seguir subiendo videos acerca de cómo prepara comida en su canal de YouTube, ¿ustedes creen que ese dolor abdominal haya sido por cualquier cosa? No, señoras. Ese dolor abdominal de seguro fue porque el señor anduvo de tragón y no nos quiso decir, ¿verdad? Después del concierto flojo todo. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es Angie. Pero bueno. En fin, no es cierto, me equivoqué. Fue de Arabia cuando regresó para la conferencia de prensa. Y de la conferencia de prensa, tenía que regresar a Vietnam para el Super Show 9. Pero bueno, ya, eso es otro tema. Hablemos acerca de la cuenta de YouTube, porque precisamente, antes que se me olvide, alcanzó los 600,000 suscriptores. 400,000 más y llega al 1,000,000, gente. Yo no sé si ustedes se han ido a ver los videos de Kihyun, pero él y Duk Donghae, Ryuk Shindong, ay no, suben unos videos que te hablan de todo, Yesung también. Yo no sé de dónde les alcanza el tiempo para grabar tantas cosas y mostrarnos tantas cosas y hacer tantas cosas. Yo me quejo con el poco tiempo que tengo y siento que no hago nada. Yo no sé cómo le hacen ellos, pero bueno. Eso solo las asistentes lo saben. Yushi, nunca lo vas a saber. No te creas. No te creas, Yushi, no te creas. Sí, algún día lo vas a llegar a saber, créeme. Nada más que necesitas estar ahí en primera fila, ¿verdad? Bien, hablemos de cosas importantes porque retroalimentando el tema de Phantom, el musical de Phantom, ya ven que lo estuvimos teniendo acá en México en el cine, ya sabemos que va a regresar en segunda fecha y sabemos que también va a ser lanzado en Latinoamérica, pues nos confirmaron que The Art Scene, que es quien la empresa que está trayendo el filme, pondrá Phantom en una plataforma online llamada Vimeo a partir del 24 de marzo. El costo de la película, si tú quieres alquilar la película por 3 días, te cuesta 296 pesos, pero si tú lo empiezas a contratar o alquilar después del 24 de marzo, tienes, en preventa antes del 24 de marzo, tienes un descuento del 25%, es decir, te costaría 222 pesos la película. ¿Vale la pena, gente? Sí vale la pena, yo sé que sí, no he ido a verlo porque recuerden, no pude ir, pero definitivamente yo sé que vale la pena alquilar esa película porque va a traer subtítulos, entonces si tienen la oportunidad y en este caso pueden hacer el gasto, háganlo, va a estar en la plataforma de Vimeo. Ahorita les voy a pasar el enlace por si alguien está interesada. Yo me quiero aventar a comprarla, pero también quiero tener la oportunidad de volver a verlo en el cine. Bueno, de verlo en el cine porque no lo vi. Porque me muero, pero se nos va a venir también otra obra de teatro, recuérdenlo. Ya les hablé el programa pasado acerca de esta obra, pero en breve yo creo que vamos a tener más información. Pasemos a otro tema porque Shindong fue operado de la rodilla la semana pasada, el martes, y compartió esta información a través de un blog de sus amigos estando en Vietnam. Pues mencionó que, no sé si ustedes lo recuerdan, fue incluso un tema del que hablamos. A Shindong lo vimos muy ausente durante el concierto y eso es precisamente por esa operación que estaba a punto de recibir, ¿no? Según comentó, necesita mucha fisioterapia, al menos un mes, para poder recuperarse por completo. Sin embargo, si lo ves, o sea, tiene exactamente el mes para poder recuperarse si lo ves desde hoy, ¿no? Porque el día 14 y 15 empieza el Encore allá en Corea. Entonces, ¿realmente va a tener tiempo para recuperarse? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es una semana de diferencia y la verdad es que yo no creo que tenga solamente con un mes. Así es que espero que él pueda cuidar mucho. Porque aparte tienen que ensayar, gente. O sea, ¿cómo le va a hacer? No, esto está bastante delicado y la verdad es que no me gustaría verlos así como vinieron acá a México, bastante, pues mal, sí estaban bastante mal los muchachos, se les notaba mucho, sin embargo ellos no dejaron de lado el mostrarnos su sonrisa, ¿verdad? Ay, complicado, nunca daré la noticia, ¿cuál noticia? Nunca la entiendo. Bien. Les había comentado que quería investigar un poco acerca de la noticia de SM Hive y Kakao. Ya estuve platicando con algunos de ustedes, bueno, les estuve platicando el punto de vista de cómo está ahorita la situación, de por qué Hive se retiró. Kakao podría quedar con un buen porcentaje de SM. Hoy, de hecho, recibimos noticias acerca de que otro de los grandes productores de SM ya se retiró siguiendo a Isoman. se habla de que posiblemente Boa, Kangta, otras personalidades de primera generación se retiren por completo de la agencia, y eso nos deja con un gran hueco en artistas de segunda generación. ¿Qué va a pasar con TVXQ, Super Junior, Your Generation, las integrantes que están con Shiny, ¿no? De Super Junior, por su parte, se habla de que se mantendrán con la subsidiaria. Digo, a final de cuentas es una subsidiaria, no tendría que verse tan afectada por algunos de los cambios. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que ¿cómo se dice? La organización o lo que está preparando la agencia para gestionar ahora con SM 3.0, pues como tal no les va a servir a ellos, no les va a impactar y no les va a afectar. Así es que ellos pueden seguir de cierta forma trabajando tranquilamente. ¿En qué sí nos va a poder afectar? Va a ser en la forma en la que podamos adquirir el contenido digital, si es que en algún momento llegan a sacarlo, y la forma en la que se va a empezar a contabilizar el streaming, ¿verdad? Suponiendo que lleguen a Kakao, suponiendo. Pero no sería muy diferente a algo que hemos visto con algunos lanzamientos que han hecho los chicos en solitario, ¿no? En algunos singles, pero bueno. La situación SM, Hive y Kakao es complicada. Hive ya se retiró del intento de adquirir más. Kakao todavía no sabemos qué onda, pero de momento SM va a seguir operando tranquilamente. De momento. Como les digo, los impactados no vamos a ser nosotros como seguidores de segunda generación, pero sí para los seguidores de tercera generación, grupos de tercera generación, sí va a haber un fuerte impacto en la gestión de lo que sea que pues tengan programado para este año. Que realmente ya este año puede que no cambie mucho, pero cosas más, cosas menos pueden ocurrir, ¿verdad? A ver cómo nos va con esto del cambio. Ahora quiero hablarles acerca de un tema que estaba o que alcancé a ver en redes sociales. Con esta información acerca de Hive y de SM y de Kakao, muchos decían, ay, es que Shiwon haga su empresa y se lleve a todos los Super Juniors, ¿no? Que él mantenga la agencia. Digo, no, está descabellada. Pero muchas están confundiendo el tema de una empresa que estaba iniciando Shiwon con una supuesta empresa de música y producción. Digo, no es imposible porque a final de cuentas el giro que tenía planeado Shiwon acerca de esta empresa que lo anunció desde el año pasado era más bien un giro dedicado a apoyar a nuevas empresas. Es decir, él iba a poner una empresa que iba a apoyar a nuevas empresas a empezar a operar, ¿no? Se habla entre rumores de que esta empresa podría ser que gestionara una nueva empresa de producción musical que pudiera, digamos, ser un sello discográfico de cierta forma, un sello de producción, más bien, no discográfico, un sello de producción. Entonces, si esto llegara a ocurrir, puede ser que las producciones ya del grupo, si es que no se liberaran como tal de la subsidiaria de la BLJ, pues pudieran apoyarse de esta empresa, pero no es nada seguro, son solo rumores que están circulando por ahí. Como ustedes saben, esto de la empresa ya es una información que Shiwon nos había dado anteriormente, y ahorita resulta que todas las fans están diciendo, es que lo de la empresa a lo mejor es que Shiwon sí va a abrir una empresa de producción y va a adquirir la BLJ y se los va a llevar y que el contrato y que esto y que aquello. La verdad no sabemos. Entonces lo mejor es esperar un anuncio oficial para saber si solamente va a ser como tipo productora, es decir, que impacte solamente en trabajos de producción de contenido musical, o si realmente va a ser una empresa que gestione, ¿no?, al grupo como tal. Iremos viendo a ver cómo se pone este asunto, porque pues la verdad son intereses, ¿no? Aquí lo que está ocurriendo son realmente conflictos de intereses. Kakao tiene la intención de crecer todavía más, como te dije o te platiqué el domingo. Kakao su intención es ser una de las plataformas más grandes. Ya lo es, pero quiere serlo todavía más. Y poder ahora sí gestionar partes, por ejemplo, de música que no tiene en su totalidad. Por otro lado, Hive también intenta llegarle a crecerle, pero pues ellos ya dijeron que supuestamente se retiran. A mí esto me sonó a plan con maña. Yo desde el inicio lo entendí así, recuerden que se los dije. A mí ese cuento de que era el Caballero Blanco no me lo tragaba por nada, porque yo sabía que ellos iban a adquirir para después revender. Y si no lo han hecho es porque están esperando que baje como que todas las malas lenguas, ¿no? Que los apuntaron, porque el CEO de Hive sí ha sido muy atacado. Entonces, pues ahorita yo creo que están esperando para poder hacer su siguiente movimiento. En fin, vamos a ver qué ocurre con todo esto. La verdad es que si artistas de primera generación se van, yo agradecida, porque la verdad SM sí ya necesita un cambio, pero no me gustaría que se enfocaran tanto en los cambios que han estado haciendo en producciones musicales actuales, ¿no? No me gusta mucho lo que estoy viendo. Ya la música suena muy parecida, muy igual. Si tú te pones a escuchar toda la música de todos los artistas, todos se parecen. De todos los artistas de SM, todas se parecen, entonces a mí ya eso no me suena interesante. Así es que espero que realmente ese plan de SM 3.0 llegue a hacer buenos cambios y nos guste, sobre todo, y nos den ganas de gastar, porque si no vamos a estar perdidos. Bien, ya se me acabó la música de fondo. ¿Cómo está esto? A ver. No puedo dejar de hablar porque si dejo de hablar, se corta y se pasa directo al bot. Que no sé si eso haya pasado, pero espero que no. Yo les dije que algo andaba raro con mi computadora y sí, me di cuenta de que no encuentra la música. Pero bueno, bien gente, ya me voy, me paso a retirar. Los voy a dejar con el último bloque de música, espero que lo disfruten. Fue a cargo de Angie. Ella me pidió Evanescence Islands Play. Replay, no sé. Bueno, ahorita veo. Y Haru. Espero que el día de hoy hayan disfrutado de la emisión. La verdad es que fue muy rápida. Kakao es como WhatsApp. Más o menos, Miyushi. Kakao es también sí una línea de comunicación. Pero también gestiona otros aspectos. Kakao es dueño de Naver. Es dueño... No me acuerdo de qué más es dueño. Pero es como un Google, ¿no? Que está adquiriendo ciertas empresas, tanto de comunicación como de comida como de entretenimiento. O sea, quiere expandirse a todos los ramos posibles en Corea. Esa es la intención que tiene Kakao. No solamente es la aplicación de mensajería, o sea, es mucho más. Ahí sería cuestión de que investigaras un poquito acerca de todo el ramo que abarca, para que entiendas un poquito más las intenciones que tiene. Pero bueno, ya eso pues ahora sí que dependerá de ti, de si quieres hacerlo o no. Bien gente, yo me paso a retirar. Muchísimas gracias por haberme acompañado y espero que hayan disfrutado de todo esto. Recuerden que mañana no va a haber repetición, lo pueden escuchar directamente en Internet Archive y nos estaremos encontrando la siguiente semana. No te olvides de escuchar el día viernes a Jess y yo con Sótano Turro y el día lunes a DJ Ayuma a las 4 de la tarde con Desde el Closet, ¿vale? Cuídense mucho, gracias por haberme acompañado y espero que hayan disfrutado de la emisión, de verdad, y ya saben que me pueden dejar sus comentarios allá directamente en Archive. No se olviden de revisar la recomendación de la película The Youth y el hilo que les dejé ahí en el chat junto con el programa de la entrevista a Kyuhyun, que está bastante hilarante. Vámonos pues, que tengan una bonita noche, cuídense mucho, descansen, bye bye. Don't know why.

누가 날 기다리며 서 있던 이 자리 어디서 얼만큼 더 어긋난 걸까 도대체 어떤 마음으로 돌아간 거니 이 바람에 너의 긴 한숨만이 너는 사랑이라 말했고 또 난 그저 웃었고 몰랐던 거지 바보처럼 아무것도 까마득하게 멀었던 내 맘을 보면서 아파 쓴 웃음을 짓던 네 표정 난 이렇게 또 too late 점점 멀어지고 있던 너 내 까맣게 몰랐어 내 기분에 맞는 취해 있는지도 미안하다는 말 기회를 달라마 그날 허무한 듯 날 보던 표정 난 이렇게 또 난 모든 것이 뒤로 볼을 감싸 안은 너는 어른 코를 맞대고 굽비굽비 하고 싶어 너와 어디든 굽비굽비 가고 싶어 My little girlfriend 그 전에 그 옆에 갈게 맘에 들게 언제나 달릴게 매일매일 토닥토닥 쓰담쓰담 나랑 너랑 알콩달콩 계속은 뿌릴게 Baby 지금 있고 바로 그때 It's a good day for a good day